El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Volvió con todo, Elisa, de su viaje a Disney. Los famosos y sus opiniones. Están matando a la gente por la calle. ¿Por qué decís que el blanqueo es para repatriar plata negra de sectores K? Eso no está bueno. Uno crece en la inteligencia de que los espejos devuelven fielmente la imagen de quien se les pone delante. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Ni en contra ni a favor. Así soy yo. Así soy yo. Muy, pero muy buenas tardes y bienvenidos a este, el 27º programa de... Mediocres. Ni en contra. Ni a favor. A partir de este momento lo invitamos a compartir 2 horas de información, análisis de los medios de comunicación, de los temas que trataron los medios de comunicación. Muy bien. Los o el tema. El. Ah, vamos a ver. Buah. Mi nombre es Néstor Benítez y a mi lado la tengo la señorita, locutora, locutoros... La señora. Y a partir de hoy voy a entrar en otra faceta de mi vida. Bueno, después. Vamos a ver. Bien, bien, bien. Leo me motivó. Sí. Marisa Villegas. Gracias. ¿Cómo le va, Marisa? Muy bien. Muy bien. Muy bien. ¿Sí? Sí. ¿Y ayer? Ayer más o menos. ¿Y anteayer? No, anteayer no. Estaba hecha. Sí, la ¿no? Doña Rosa. Ay, al, bueno. Llorando. Bueno, ay, sí, una semana. Un poco tendido, mirá. Una porque no me da vergüenza decirlo, ¿eh? No, tal cual. Pero porque sintió culpa. Ay, no sea así, porque lo primero que hizo a los 5 minutos que salió la noticia me llamó para torturarme. Uh-huh. Sí, así sí, que le sí, pido, sí, por favor. Porque a nuestros escuchas decimos, ¿no? Que, bueno, por lo general yo soy el que tiene la mala onda, ¿no? Acá, pero bueno... Ella siempre agarra y tiene como un viso de poner mejor onda, de decir no, pero es así. Recuerdo lo de los 33 mineros, que yo dije, no los van a encontrar más, están todos muertos. Y vos dijiste, no, viven. Los van a encontrar, van a vivir, bla, bla, bla, bla, bla. Están divinos. Y están divinos, porque vos dijiste que vivían. Claro. Ahora, la semana pasada que nos salimos al aire, bueno, fue porque, bueno, nos anduvimos por ahí. Claro. Y en el último programa mediocre, el número 26... Usted empezó a decir, ¿y qué tal si pasa, qué pasa con Néstor? Se nos va, Néstor. Dije, se nos va. Y empezamos. ¿Y qué pasó? Se nos fue. Ay, bueno. No, pero bueno, más allá de eso, algo extraño. No, sí. No, extraño no. Sí. No. Y sí, ¿por qué? Porque fue sorpresivo. Que alguien se muera, no es extraño. Pero que alguien se muera de esta manera y alguien que no tuviese, que uno no se imaginaba. Claro. Pero bueno, ya vamos a tener tiempo para analizar esto. Tenemos una frase, ¿no? Tenemos una frase tremenda, sí, profunda, que sí, es la siguiente. A ver. Ya no te engañes. Ella lo quiere. La vida da solo una oportunidad. Acéptalo. Qué terrible. Sí. ¿Te dicen eso en la calle o te pegas un tiro? Sí, no, olvídate. Vení, sentate que te tengo que decir. Te tengo que decir esto. Sí, ¿sabés quién dijo la frase? La podés hacernos saber llamando al 466-6559 o mandando mensajes de texto al 1561-540-359. Bueno, vamos a. A dedicarles un temita. Y le dedicamos un temita. Dale. Bueno, el karma de vivir al sur. Hacer reír, vas a matar. hacer reír. Vas a mostrarme lo que no puede ser. Me vas a hacer feliz. Vas a matarme con tu forma de ser. Me vas a hacer reír. Vas a matarme con tu forma de ser. No voy a desistir. Aunque me digan que todo es tan iluso, no voy a desistir. Aunque me digan que ya no hay nada más. Sentir hasta resistir el karma de vivir al sur. Periodismo es difundir aquello que alguien no quiere que se sepa. El resto es propaganda. El mundo según los medios. Todo depende del cristal con que se mira. De según cómo se mire, todo depende. Seguimos en Mediocres. Seguimos. ¿Qué hora es? Espere que está girando. A ver, gira, ahí va. Gira, 15. Gira. 11. Y 12. Bueno, está bien. Pará, quieta. 3 y 10 pasadas. Ahí. Sí, bueno, sí. 3 y... No, casi 3 y cuarto. Así bien. Que vamos. Vamos. Metele. Hoy el mundo según los medios... va a estar, nos vamos a explayar un poquito más de lo acostumbrado. ¿Por qué? Porque hoy... Más que es, el mundo, el país nuestro, en realidad. Claro. El mundo también, ¿eh? Ojo. El mundo también, porque parece que a nivel Argentina, el mundo pasó por Argentina nomás. Sí, sí. No hubo más noticias que hasta el miércoles a peritas pasadas las 8 de la mañana. Sí. Después del miércoles hubo un único tema. Pero sí, antes me que... llamó la atención, sí. Nivel, o sea, bueno, al nivel Latinoamérica fue mucho, pero también en Europa se habló, ojo. Pero se habló. Más allá de eso, no sé si es tanto lo que comúnmente se hace que acá se engrandeció, se agrandó un poco, ¿no? O sea, me parece que el protocolo a nivel presidencial de los demás países... tiene que... Pero a la reina del protocolo, que es Cristina, ¿qué otra cosa? No, digo... Fíjese, Cristina iba a hacer todo así. ¿Qué y es? Demasiado salió el protocolo cuando iba y saludaba a la gente. Sí. Ahí bueno, salió pero más el allá de eso... Pero bueno. Bien. Bueno. En el miércoles a la mañana, cuando todos nos despertábamos esperando al censista. Al censista, ¿no? Sí. Yo, por ejemplo, me enteré porque, bueno. Yo estaba regando las plantas. Usted puede ser bastante temprano, yo no. Pero se fue tarde. que no, dieron bueno, la noticia. A mí, bueno, para mí las 9 de la mañana es temprano, ¿qué quiere que le diga? Yo a hoy las 9 me pareció que era un poquito más tarde. Bueno, por eso le digo. Porque los nenes míos empezaron a gritar. Bueno, yo le digo. Tipo crisis les agarró. ¿Sí? ¡Ah, mamá, papá! Estábamos afuera y... No. Sí, y ahí bueno, y te encontró regando las plantas. Bueno, yo, sí, estábamos. Yo sencista, qué sé yo, la hice levantar a mi mujer porque pensé que venía el sencista y dije, anda a atenderlo vos. No. Y en eso viene con el celular, me dice, te escribió tu hermana y dice que murió Kirchner. Ah, jate joder, le dije. Y me di vueltas y como, me dice, no, en serio. Y lo primero que hice, ¿qué fue? Prender la tele. Obvio. ¿Qué canal miré en principio? Porque dije, al primero que va, o sea, ¿quién estuvo... deseándole, entre comillas, la muerte a Néstor fue el Grupo Clarín. Desde febrero sabemos que está en meta, que te meta, cómo está la salud de Kirchner, etcétera. Entonces lo primero que hago es poner Canal 13 y ¿qué estaba? Piñón fijo. Sí, no. Cuando cambio de canal, bueno, veo y digo, bueno, sí, fue. ¿Y de quién fue la primicia? ¿De quién? Crónica, como siempre dice que fue Crónica. Crónica, ¿y sí. quién fue? Pero no, fue un periodista del multimedio. Periodista de allá, ¿no? Claro, pero que es parte del multimedio Clarín, que viendo movimientos extraños claro, en la Quinta, es algo escuché, ahí sí. en la residencia de Calafate, sí. Bueno, ya es como que lo daba por descartado. De hecho, nadie supuestamente se animaba a dar esta noticia. Porque los que estuvieron viendo antes el noticiero como, o algún canal de noticias pudo haber llegado a ver que la primera noticia que se lanzó fue que estaba muy grave el expresidente Néstor Kirchner. Uh-huh. Que al poco tiempo, a los minutos, sale la noticia ratificada de que en realidad había fallecido. No se sabe si falleció a las 6 de la mañana, a las 8, a las 9. No, todavía esa cosa quedó en la nebulosa. Algo de que a las 8 de la mañana Cristina se lo acompañó en la ambulancia hasta el hospital. Claro, por eso. Estuvieron reanimando como 50 minutos hasta que decidieron que, bueno, decir que ya... Que ya estaba. Que ya estaba. Así bueno, que sí, la cuestión es cómo trataron los medios. En principio hubo una cadena nacional implícita. ¿Por qué? Porque si bien podías ver TN, podías ver, no sé, C5N, CN23, Canal... Sí. Bueno, el canal que miraras tomaba la imagen oficial... La imagen, sí. Y hablaban encima. Lo que tengo que destacar es esto, es que Canal 11... Va, Canal 11, perdón. 11 porque está en la grilla. Sí. Canal 7, sí. La TV pública, tuvo más un respeto bastante... Sí, no hablaban tanto. No hacían Sin embargo, TN hablaba constantemente. Fue una cosa... Sí. Otra de las cosas que vi fue la cintita del luto. Canal 13 la puso recién el jueves. Sí, eso sabe que me puse a buscar. ¿Dónde estaba la cintita del luto? Son anecdotillas, ¿no? Porque, bueno... Sí, no, pero ya a mí sabe lo que me pasó raro. No sé, nosotros en mi casa tenemos Telered. No sé qué tienen acá. Y la gran mayoría... Abajo, cuando cada vez que cambiaba de canal, veo que aparece la franjita verde con el nombre del programa. Sí, sí, sí. Cada vez que ponía Canal 13 me aparecía Piñón Fijo a cualquier hora. Pero a cualquier hora me aparecía Piñón Fijo. Sí. ¿En serio? ¿No le prestaron atención a eso? La grilla, sí, Abajo, vos cambias de canal, aparece una franjita con la hora, el tiempo de duración del programa, que después claro, se borra. El que tiene TV digital, estamos hablando de TV digital. Claro, sí, ¿no? Bueno, en realidad eso es lo que me llega allá al barrio. Sí. Y bueno, nos enganchábamos todos. Nos pusieron pero, los deco. Claro, los decodificadores, sí. ¿Qué onda? Como que quedó ahí el programa ese, congelado y quedó. Y la verdad es que no me caía bien. No, en un velorio. Así bueno, que es lo cambiamos, casi que no vi Canal 13, en realidad no. No, sí, yo... De golpe lo querían mucho. De golpe... Sí, lo querían mucho de golpe. Sí, bueno, nefasto fue lo que hizo Rosendo Fraga en una publicación en la página web de La Nación, diciendo que a partir de ahora qué, ¿no? Diciendo que Cristina se te... tirando abajo todo, o sea... Habría que tener unos paños, ¿no? Yo creo que muchos en la primera hora, hora y media o dos, se nos llenó el culo de preguntas. Nos asustamos. Y muchos festejaron. Yo conozco personas que festejaron. Me imaginé bastantes garquitis ahí destapando, corchando. Sí. Yo conozco gente que no necesariamente es garquitis, que lo festejó. Pero yo no conozco. Se festeja una muerte. Y la verdad que es bastante jodido. Hay que ser jodido. Me pareció que no. No da, qué sé yo. Más cada allá, uno ojo, puede tener humor negro que quiera. Digo, ¿no? La verdad, y la verdad es que no milito en ningún partido. No soy ni peronista ni radical ni nada por el estilo. No voté a Kirchner. No sigo la política de nadie. O sea, cada vez que voto, hago mi merequetengue ahí. Porque tengo que votar. Pero sinceramente me emocionó la parte humana, nada más. No es porque lo quería ni porque lo voy a extrañar. Hecho, en lo que escuchan este programa sabe que hubo gente muy mal educada, la verdad. Mucha gente que escucha el programa sabe que mi postura hacia Néstor Kirchner no era la mejor, pero siempre dije que lo admiraba como político, porque como político no, o sea, mi pregunta fue, ¿sabe cuál? Es ¿y ahora qué? ¿No? O sea, ¿a quién le van a la oposición? ¿A quién le va a pegar? ¿Cómo y viene ahora? Ahora ya ese efecto, primer rebote que había contra. Hay que decir la verdad, Kirchner frenaba un montón. Sí. Ahora le van a caer todos los palos a ella sola y convengamos que, ella tiene una pérdida emocional importante. Pero bueno. Creo que se va a mantener mantener en pie. Vamos a ver lo que vimos en la tele. A ver. Bueno, ¿cómo fue la muerte? ¿Cómo fue la muerte? Todavía no se dio mucho. Bueno, lo que dijeron ayer a la tarde con Viviana Canosa, que estaba al mejor estilo. Viviana Canosa hizo un programa especial con respecto a Néstor Kirchner, y estaba Toñetti. Yo quisiera ver el de Chiche Heldon. Que esta mañana que dice que lo va a tomar a esta como la muerte y el amor. Bueno. No lo va a tomar. Bueno, pero más allá de eso, estaba Viviana Canosa con Toñetti, haciendo una mesa ahí pseudopolítica, más desde los frívolos. Y dice que, ¿por qué lo velaron a cajón cerrado? ¿Por qué? Dice que, bueno, más allá de eso, es como que Néstor se incorpora dice que lo tapan para que se levante. Me acordé dice que se incorpora a la mañana para levantarse, supuestamente se desmaya y ella sabe de primer momento que él fallece. Eso es lo que dice Toñetti. Entonces ella le hace esta pregunta, dice, ella había llegado a la noche. Estuvieron en la noche anterior. Ella llegó como a las 12 de la noche a la casa. Claro, tuvieron una cena. No sé qué, quería estar para el censo. Sí. Y estuvieron en una cena ahí con un empresario que le estaba reclamando deudas a Néstor, él y la mujer. Tiempo antes, en la última comunicación telefónica que había, Lázaro Báez, ese era este empresario. Y más allá de eso, también estuvo con una conversación con Moyano, donde el día anterior Néstor le había boicoteado la presentación de Moyano acá en la provincia de Buenos Aires, como que había unos tires y aflojes. Pero más allá de eso, fallece Néstor. Dice que ella estuvo los 50 minutos de reanimación al lado de él, ¿viste? Sí. Y bueno, la cuestión es que cuando le dice que ya había fallecido, ella lo que supuestamente le habría dicho, dice, yo te voy a cuidar la imagen, como siempre, y no te van a ver muertos. Porque es una cuestión de imagen, ¿no? O sea, ver al gran político muerto era algo fuerte. Sí, y por eso dicen que lo veló a cajón cerrado, por eso. Se puede tomar. Igualmente ellos tuvieron su momento de intimidad para velarlo. Bueno, Canal 13... En el momento que después que él murió, ella se lo llevó a la casa. Claro. Lo velaron en la casa. Esa especulación, van a venir, lo van a velar allá, lo van a velar acá en el Congreso. En el Congreso lo se veló porque supuestamente lo primero que hizo fue uno de los nefastos que estuvo declarando, que fue Cobos. Decir que apoyaba a la presidenta, no la apoyaba nunca, ahora la apoya. Pero más allá de eso, que estaba, le da sus condolencias, bla, bla, bla, bla, y le preguntaron a él en un reportaje en La Red, creo que estaba escuchando, porque estaba haciendo zapping, y le dijeron, Y él dice, el Salón de los Pasos Perdidos está en donde velan a todos los expresidentes, está en reparación. Bueno. Buah. ¿Qué sé yo? Creo que en la Casa Rosada se velaron cuatro presidentes. Expresidentes. Después cuando el Congreso se terminó y todo, se velaban en el Congreso. Y al único que se le habían abierto las puertas de la Casa Rosada fue a Fangio. Claro. Sí. Y nadie más. Sí, sí, de bueno, sí, sí. Y ahora. Bueno. Bueno. ¿Qué más? A ver. Bueno, rapidito, dice, vamos. El tema de la salud, desde febrero que venían diciendo. Claro, de febrero ya lo habíamos comentado. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Después la paralización de los medios de comunicación. Claro. Todos los medios de comunicación. Sí. Levantaron la programación. Y, pero es lo lógico. ¿No? Durante 2 días. ¿No sería mucho también? No. ¿Qué sé yo? Bueno, emocionante lo de 678, que todos los... todo el clamor que levantó, ¿no? Porque si bien nosotros tenemos más cercano el tema de la muerte de Alfonsín, yo creo que si Alfonsín hubiese muerto al año de dejar la presidencia, no iba nadie. O sea, con el tiempo Alfonsín fue tomando un cariz... el padre de la democracia, bla, bla, bla. Sí. Esto fue muy emocionante. El país se paralizó. Sí, la gente censo, fue de onda. La fue gente de fue de onda, onda a pesar de que no se sabía si venía, si venía o no. Acá, la gente empezó a ver. Fue emocionante ver a toda la gente ahí. Así que, bueno. Bueno, la hora, nos estamos yendo un poco. La hora, son las 15:26. Bueno, vamos a... A mí, a ver, yo cuando estaba pensando, hacemos? Sí, vamos a ir con el temita, porque más allá de eso, vamos a seguir hablando de esto, me parece que el programa hay se va a expandir un poquito para hablar. Yo pienso a Cristina y a él, ¿no? Juntos, los dos en ese último momento, ¿qué le habrá dicho Cristina a él o él a Cristina? Nada, ¿cuál, si recién se levantaba. Pero ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Buen día, ma. O negra. ¿Qué haces, negra? Y él siempre le decía, vamos, negra. ¿Qué sé yo? Perdí entre tu casa y mi casa, será el calor que no abraza, no es de gozo, no es de ira, como tampoco es mentira que algo de ti se ha escondido entre tu calle y mi llorar, yo sabré entregarte mi...

hace años que está en Ajá, en ¿y qué había pasado? Porque no sé. Después estuvo con SEM en un momento, esta era Radio SEM. Así que si hubiese seguido hablando, ahora estaríamos hablando, sí, esta noche en SEM. Y bueno, pero, pero no. Se recuperó, por suerte. Se recuperó. Tenemos una frase. Vamos, sí, la frase. La frase terrible. Sí. Ya no te engañes, ella lo quiere, la vida da solo una oportunidad, acéptalo. Vamos a dar una ayuda. Es una ayuda bastante importante porque no es el autor es uno, pero la cantan tres. Exacto. Bueno, ya está. Así no que, son los tres chiflados. No, es una canción, entonces también decimos, bueno, vamos a tener que cantar nosotros dos y vamos a preguntarle a alguno de los chicos que está afuera si quiere hacernos la segunda. Sí, la tercera en este caso, ¿no? La tercera. Bien. Si sabés quién dijo la frase o quién la canta esta canción, lo podés comunicar, hacerlo saber a nosotros a través del 466-6559 o mandándonos mensaje de texto al 1561-5403-59. Bien, bueno. Seguimos con el mundo según los medios y vamos ahora a las noticias, sí, con lo que aparecía abajo. Claro, o lo que pasó hasta el martes. Claro, pues hasta el martes hubo noticias. Después, claro, después no. No, pero hubo noticias. Sí. Abajo del muerto aparecían todos los carteles. Sí, chiquitito. Pero algo hubo. Bueno, después vamos a seguir hablando de esta semana, ¿no? Sí, sí. Así que, bien. Que no. ¿Qué bueno, tenemos? Bueno, ¿y acá qué? Bo. Ya no es monopolio lo de Telefónica. Volvemos para atrás. ¿Por qué? ¿Se acuerda que en un momento, y esto se sabe mucho, pero algún distraído anda por ahí dando vueltas todavía? La cuestión es la siguiente. El problema que se suscita entre Clarín y el gobierno empezó a partir de este tema. ¿Por qué? Telefónica, que es una empresa española, sí, compra activos de Telecom Italia. Argentina, que si bien tiene una ley antimonopolio, hay dos empresas monopólicas a nivel telefónico, Telecom a la parte norte y Telefónica, parte sur. Claro. Pasaría con esta compra que había hecho en su momento Telefónica a tener un monopolio, porque los activos de Telecom Italia pasan a manos de Telefónica, Telecom acá en la Argentina habría una suerte de monopolio. ¿Qué es lo que sucede? Con la ley de monopolios y Kirchner, que en ese momento estaba en contra de Telefónica, iban a hacerle el boicot a Telecom, sacarle Telecom a Telecom, no a la gente de Telecom, y vender esos activos argentinos a una empresa que se suponía que iba a ser de algunos amigos de Kirchner. Pero ¿qué es lo que sucede? Clarín, ¿no? Sí. Que hasta no hace mucho era acordémonos que Clarín en la última campaña que hace apoyo a Cristina, sí, ve esto como que, bueno, esta es la mía. Yo ya tengo todo. Tengo los canales, tengo los diarios, tengo las radios. No, quería tengo todo. La telefonía. Entonces se sienta con Néstor Kirchner. De hecho, pasa esto a nivel reconocido por Néstor Kirchner en un reportaje en 678, uno de los únicos reportajes que dio este año. Y dice que Mañeto se sienta con él y dice, yo quiero Telecom. A lo que Néstor le dijo que no, y bueno, y ahí empezó a suscitarse todo. ¿Qué es lo que pasa ahora? En la Argentina se dice que esta compra que hizo Telefónica a los activos de Telecom Italia no es tan así, y bueno, ya no existe más el monopolio. Bueno. O sea que quedó todo en lo que no es, en la nada, y todo lo que pasó y todo lo que se vino desde aquel momento a esta parte, esta cosa de confrontación entre un medio y la ley de medios, y etcétera, etcétera, etcétera, es como que se podría haber saltado. Se podría haber, bueno, nunca lo sabremos. Pero bueno, la cuestión es que como acá en la Argentina todo... Porque veo que después todo fluye. Sí, por eso. Acá en la Argentina todo fluye, sigue todo igual, no pasa nada. Sí, ¿qué más pasó? ¿Los títulos públicos subieron y bajó el riesgo país? Debido a la muerte de Néstor Kirchner, algunos pensaban que a nivel económico la Argentina iba a caer. Sí. Contrario a esto, los títulos públicos que cotizan en la bolsa de Nueva York, New York. Subieron y el riesgo país, ¿se acuerda del viejo riesgo país que decía que estaban no sé cuántos puntos básicos, qué sé yo? Bajó. Sí. Así bueno, que. Ya está bien, bueno. Bueno, vamos a otra cosa. Sí. Esto, el caso de Mariano Ferreira. ¿Se acuerda del chico este de que fue lo que la semana pasada, al no estar al aire, no pudimos decir nada, ¿no? Ah, no, claro. Del chico claro, este que como, en sí. Constitución lo mató supuestamente la patota sindical. Bueno, que es del Partido Obrero, el chico, que fue todo un lío tremendo el anterior. Sí. Que había salido tanto Cristina como Néstor en su momento a decir que iban a luchar hasta las últimas consecuencias y, bueno... iban a encontrar al responsable. Lo primero que yo dije cuando pasó, sí, claro, ahora me acuerdo, lo primero que yo dije fue, se le está yendo las manos a esto, todas las manos. Al transar con Moyano, si uno más o menos creía que este gobierno iba a hacer otra cosa, pero cuando ya se metió la CGT en el medio mucho, y bueno, de hecho, bueno, este crimen que hicieron a este chico Mariano Ferreira, que siempre van a encontrar a gente, supuestamente ahora se entregó uno en forma voluntaria diciendo que había sido el que lo mató. ¿En ese montón? ¿Qué sé yo? O sea, para mí montón, esto va a ser uno de los tantos casos que va a quedar ahí, porque está metido sinceramente el sindicalismo este que... ¿En ese semejante no se va a hacer revuelo de gente que había? ¿Qué va a encontrar? Bueno, de hecho, la prensa obrera publicó en su página que Néstor Kirchner, aboga a esta hipótesis que el crimen este de este chico influyó aún más en el estado de salud de Néstor. Como que, y yo no sé si darle un crédito o no. Como dije antes, se le estaba poniendo fea la cosa con Moyano. Convengamos que ya tenía problemas de salud, le dijeron bajar un cambio. Pero flaco, bueno, hay que encontrarle una vuelta. Bueno, el Partido Obrero encontró esto. Así muchos también abogan esta postura, muchos de los que odiaban a Kirchner, o sea... ¿Qué sé yo? Para mí es... ¿Qué sé yo? Veía un poco. Vamos a ver qué pasa con todo esto cuando esté Cristinita sola. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno. Así que, ¿qué más? Los golpes en Santa Cruz por la parte de la UOCRA. Claro, en Santa Cruz el jueves hubo una manifestación y se... ¿Cómo se llama? Me hace enseña acá. Una manifestación, una elección en un sindicato, donde estaba ahí también el Partido Obrero, y viene gente de la UOCRA y los molió a palos a todos. Así. ¿Así nomás? Así de sencillo. No se dio mucho a conocer esto en los medios. No, ¿eh? Por eso. En algún que otro medio apareció esto. Y no, sí. chiquitito. No, está terrible. Sí. Hoy se refugia. Hoy es nuestro operador está a está, full. Se quiere ir porque a lo que pasa, a la peña. Hoy vamos a... ¿Qué hay, peña? Florencia, no, estaba muy mal. Bueno, no importa. Yo ya te digo, Leo, me pongo las bucaneras blancas. Y vamos a empezar a bailar todos. Y la pollerita de escocesa. Y al mejor estilo. Te juro que me afeito las patas. Pero tiene que ser la. Si no, voy amarilla. A natural cagaste. ¿Puede ser amarilla? ¿Amarilla? ¡Ay, sí! Sí, empieza. ¡Ay, si me pone la bomba a Tucumán! Claro, ¿qué más? No. Hoy saco lo. Sí. ¡Ay! Sí, sí, mojada. Mojada. Ay, hoy a la noche, bien. Gente, si quiere venirse para vendan las entradas se venden para verme a mí. Sí, 5 un par de copete, se ponemos una mamá. No, es lo que vale. 5 pesos para ver a bailar a mí, ¿no? No, después haber un VIP. Yo estoy en el sector VIP. Claro, en seguro. En una mesa. Acuérdense, gente, hoy a partir de las 9 de la noche en Libertador 875. ¿Qué más pasó? Sí. Bueno, choque en la ruta de Córdoba. Con 12 vehículos, ¿eh? Y 7 muertos. ¿Cómo? 7 muertos. ¿Cómo con 12 vehículos? 12 vehículos. ¿Chocaron un choque, 12 vehículos? Claro. Ah, y 12 muertos. 12 muertos. Pues yo dije que me chocaron 12 vehículos con 7. Esto fue en la autopista de Córdoba. Las autopistas que son interprovinciales dejan bastante que desear, ¿eh? Sí. Sin iluminación. Me tocó venir de Mar del Plata. Ay, me toca decir días, que vino de Mar del Plata. Y no hay luz en ningún lado. Es está fea la cosa, ¿no? Podría poner un poco las pilas. Focos. Sí, aunque sea uno cada tanto, ¿viste? Uno cada tanto, no, hay partecitas feitas. Sí, sí, sí. Hay partecitas feitas. Bueno, el tornado en Formosa. En Formosa voló todo. Voló todo. Chequeseo eso. Sí, sí, sí, sí, sí. Y el intendente del lugar dijo que no podía ir. ¿Por qué? No sé, estaba muy ocupado. Ahora dicen, capaz que se fue volando. Sí, sí. ¡Ah! Puede ser. Agarra el chiste. Se fue volando. Y después lo último. Hubo censo. Hasta el martes decía que tenías que estar en tu casa, que esto, que lo otro. Esto, que lo otro, que... Qué preguntas boludas, ¿eh? Tiró la pata Néstor y... Mi hija de 10 años contestó y se quedó. A mí fue el censista. Mirando. Fue el censista a mi casa. Sí. Es más, mi mujer salió a atender... Esto es así. Salió a atender el sodero, ¿no? Mientras tanto contestaba. Yo estaba adentro con las nenas... No, miento, las nenas estaban afuera, pero no tenía ganas de atender el sodero. Yo le dije, anda vos. Y cuando, ¿toma soda? Y en eso me dice... ¿Soda con sifón tomas tú? Vení, no, no, el agua en botellón. Y me dice, Nes, vení que está el censista. Ah. Y le digo, ah, bueno, pensé que había llegado recién. Me dice, no, hace 2 minutos está. Ah, digo, bueno, ¿querés sentarte? Y yo, no, ya terminó. Me hizo una pregunta a mí, ya terminó, ya está. Ah, a usted le hizo el cuestionario corto. ¿A alguien le hicieron el cuestionario de 65 preguntas? Eran al azar, ¿eh? No le tocaba a cualquiera, nos dijo la censista. A mí no. Ah, ¿sí? Porque, ¿qué y cosa? A mí no me pegaron el papelito. Dice que 65, el cuestionario de 65 preguntas era para countries y villas. Ah, está bien. ¿Es raro? Sí. Sí, y que, sí. Bueno, esta maestra que vino dice, no, un par de compañeras... ¿Cómo no te hicieron a vos si vivís en country? ¿Eh? No vivo en la villa, boludo. ¿No estás en el country? No, y una pregunta graciosa. ¿Trabajó una hora la semana pasada? Pero eso ya venía, sí, de la semana. Ya estás ocupado. Pero trabajaste una hora, ya no sos desocupado. Está bien. Yo trabajo dos. Oye. No, la verdad me pareció gastar papel. Sí. Y bueno, la estuvo bueno. Hace 10 años atrás yo hice el censo. 9, perdón, en el 2001. Y yo lo hacía con más ganas. ¿Qué? Me hicieron cambiar los números, todo, un desastre. Bueno, la verdad que este censo... Me gusta la propaganda del inodoro. ¿Cuál es? ¿El inodoro lo usan solamente ustedes o los usan otras personas? ¿Viste la pregunta del inodoro? Che, a mí me preguntaron si el inodoro lo usábamos nosotros u otras personas. ¿Vieron el...? Claro, habrá, yo, en serio, pero era un montón visto de gente la pregunta del inodoro, chicos. A ver. ¿Vos fuiste al baño? No, ¿lo hiciste pasar al baño? No, y vio el estado del inodoro. No. Para Le mí, preguntaron si el inodoro lo usábamos. Solamente no. ¿Se ve que es para las pensiones? Eran las preguntas exactas. ¡Cállate! Claro, capaz que quería ir al baño. No. Lo limpió últimamente. ¿Qué mierda le importa el inodoro que del pueblo? Claro. Te juro que me preguntó el inodoro. A mí no me preguntó. Ay, nada. A ustedes le vieron la cara y se dijeron, ya está. Ah, no, ustedes. Ah, no, no. No, te juro, che, me preguntaron del inodoro. No, por favor, si hay alguien más que le preguntaba por el inodoro. A mí lo que pasó fue que yo tengo las dos nenas, una de 5 y una de 3. Dice, ¿techo de losa o techo de chapa? Yo dije, concha para arriba. Buah. Pero era la verdad. Sí, sí. Está, dentro de 10 años, sí. ¿Qué tendré? La losa. La losa. Pero el inodoro es mío. Bueno, pero a mí lo que me juro, che. Lo que me sacó con este censista fue que lo sacaba como de la cosa, ¿no? Pues en un momento agarro y le digo, me dice, la nena, ¿cómo se llama? Tanto. ¿Cuántos años tiene? Tanto. 5. Ah, sí. Valjardín, sí. Sí. La de 3. ¿Cómo se llama? Tanto. Y ahí terminó. Digo, también Valjardín. Ah, ¿la mandás al jardín? Perdón, tenía. Está bien, soy padre desamorado que a los 3 años la manda. No, quinto grado, la nena. Ah, quinto grado. Pero sí. ¿Terminó el ciclo? Ah, no lo terminó. El ciclo. Sí, todavía no, y aparte estamos a mitad de año todavía. Bueno, vamos. Pueblo, poner... pueblo. Vamos. Censo, pueblo. Vamos. Da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da el pueblo que es soberano, el pueblo que nunca olvida, el pueblo que da la vida por derrocar a un tirano. Hoy yo le quiero cantar, hoy yo le vengo a cantar al muchacho de la esquina, a la gente de oficina y también al escolar, al campesino, al obrero, también al profesional, a los viejos y a los niños y al público en general. Viva, viva, que viva, viva, que viva, viva. sufro. Baja un cambio del caballo un poco, en serio. Ricardo, todavía no sos un artista. Tenés que aprender a respetar a los artistas de verdad. Estás escuchando Mediocre por tu estación de información. Porque en el ángulo de la vida yo he decidido ser la bisectriz. Mediocres. Son las 4 menos 5. ¿Eh? 4 menos 5. 4 menos 5. Sí, llegaron mensajes para participar de la frase, que es la siguiente. No, la frase. No es por la frase, pero que hay, el mensaje. Hay. Sí, bueno, hay. Ese último. Igual, no adivinaron, yo re mala. Bueno, la frase del día es: ya no te engañes, ella lo quiere. La vida da solo una oportunidad, acéptalo. Tres personas lo cantan, dos argentinas y una extranjera. Extranjera. Bueno, si lo saben, si no, ni lo manden al mensaje. 4666559156105409. Bien. No acertó ni Laura, ni Cecilia, ni Silvia. Chicas, bueno, lo lamento. Chayanne no es. No es Chayanne. Dijimos tres personas. Tres personas. Chayanne. ¿Qué pasa? Chayanne baila con dos de los costados. Ah. Qué truchada lo de Chayanne, ¿viste? Chayanne. Cantó una hora, se alzó con la guita y se fue. Me voy. Está bien. Baila, qué ritmo te sobra. Sí, y la plata también. Y ta. Otro mensaje llegó que no tenía nada que ver con... No. Un mensaje que no tenía nada que ver... Que tenía mucho que ver con lo que estábamos hablando al principio. Que dice lo siguiente. Creo que los medios elevaron a Kirchner a semidios y mostraron solo a los seguidores. Pero entre los que festejaron y no su muerte, hay una sociedad detrás. Y no nos engañemos. Esta es la política del asistencialismo y gran parte del pueblo no tiene trabajo real y los sueldos siguen por el suelo. Lali. Buah. Respetable tu opinión, respetable, Lali. Respetable, todas las opiniones son... Tanto como semidios, no sé, Lali. Más o menos pasó algo de eso, ¿viste? Más que contemporáneo. Es lo que siempre decimos, es lo que yo dije antes, digo, si se hubiese muerto Alfonsín en el 90, mirá, no pasó eso. El día que se muera Maradona, igual que no se muera en 15 días porque no vengo más a la radio. Yo no voy. Se muere Maradona y vas a ver. Ahora me estoy arrepintiendo de haberlo dicho. Ya veo. Bueno, que... digo. Pácate. Sí, se muere. No. Listo. Uy. Bien. Sí. ¿Es el ¿cuándo? Cumpleaños? Ahora, en estos días. Hoy cumple 50 años. Lo maté. ¡Ay, no! Ya está. Ay, ya lo dije, perdón. Bien. ¿Y qué loco morirse el día de su cumpleaños? ¡Ay, no! ¡Basta, Néstor! Bueno, hoy no, ay, mañana. No, quiero ni pensarlo. Bueno, listo. ¿Por qué? Porque viene. ¿Qué viene ahora? Viene. La tanda. Bueno, nos vamos a la tanda, después nos venimos. Vamos a la tanda. Moreno. 90.1. Estación de radio. Vení a festejar con nosotros estos 4 años multiplicando voces. Sábado 30 de octubre. A partir de las 18, escuchá el programa especial. En conmemoración del 4º aniversario de esta prestigiosa broadcasting. Y a partir de las 21, fiesta. Baila lo que sea, pero... Bandas, música, pachanga y barra económica. En Libertador 875. Frente al Hospital de Moreno. No te lo pierdas. FM Moreno. 4 años. Multiplicando voces. Espacio publicitario. El cuerpo humano es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario: médico fisiatra, kinesiólogo, fonoaudióloga, terapista ocupacional, psicólogo, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes: neurorehabilitación, neurolingüística, K-taping. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar. Sonidos Oeste. Sonidos Oeste. Sonido e iluminación profesional. Venta, alquiler, service e instalaciones. Sonido en vivo. Pantalla gigante. Sonidos Oeste. Representantes oficiales de las principales marcas de sonido e iluminación del país. Sonidos Oeste. Merlo 425 Moreno. Teléfono 0237-462-9020. www.sonidosoeste.com. Sonidos Oeste. ¡Uy! ¡Mirá cómo quedó el auto! Perdóname, fue mi culpa. ¡No! Ahora voy a tener que hacer un montón de trámites con tu seguro. Mejor esto lo arreglamos acá, entre nosotros. Quédate tranquilo, ese problema no lo vas a tener. Tu seguro ideal ya no es un sueño. Contratalo en Grupo Bustos Sobra, asesores de seguros. Buchar 150 Moreno, teléfono 0237-463-5204, grupobustos@gruposobra.com.ar. Asegúrate en Grupo Bustos Sobra y dormí tranquilo. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte... ¿No estás? ...que fui hasta la casa... Bueno, chau, me voy. ...de tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Hartos. Estamos hartos. Seguimos en Mediocres, la hora... La hora son 16.03, casi las 4 y 5. Qué y 25, rico mate 26, me tomé. 27, 28, 29. Bien, los segundos. Usted me pone así que eso sí. me baila. Estamos hartos. Estamos hartos. Hartos de el funeral estábamos, ¿viste? Sí, un poco, hartos, un poco, o sea, como, ya, sí, como que ya no... Ya. Era demasiado. Es que yo, ¿sabe qué? Tenía el corazón con agujeritos. Me había quedado... ¿Te habías quedado con Romina Yan? Me quedé con lo de Romina Yan y me quedó con... Tengo el corazón sí. con agujeritos. Bueno, han desfilado un montón de gente poniendo la cara. Lo mejor que podrían haber hecho es mucha de esa gente. No tanto los presidentes que vinieron, ¿no? Me gustó. Sino me mucha gustó, gente que gustó. Artistas que fueron ahí y salían y decían alguna palabra. ¿Era necesario decir alguna palabra? Y pero bueno, te lo piden. Pero bueno, tenemos un compiladito que le robamos a Latido Americano, sí, de lo que hablaron los presidentes que vinieron a darle el pésame a Cristina. Ah, sí, vamos. A la hora. Amigos de Bolivia, bienvenidos a Noticias PAT a la hora. Contarles que al promedio a las 9:30 de la mañana falleció el expresidente de la Argentina, Néstor Carlos Kirchner. Y estamos viendo... Former Argentinian president Néstor Kirchner died from a heart attack Wednesday morning at the age of 60. Kirchner na nota, o presidente Lula afirma que sempre teve Néstor Kirchner um grande aliado e um fraternal amigo. Lula destacou o papel do ex-presidente na reconstrução econômica, social e política da Argentina. Aqui em Colômbia, lamentamos enormemente... lo que ha sucedido porque Néstor Kirchner participó en forma muy constructiva en todo el restablecimiento de las relaciones nuestras con Venezuela, en el mejoramiento de... Yo no me puedo olvidar que puede haber 300, 400, medio millón de orientales que viven acá y que no se sienten extranjeros. Es el único lugar del mundo donde los uruguayos puedan recalar y están como si estuvieran en su tierra, en el acierto y en el error, todo pasión, todo compromiso. Y bueno, creo que tenemos una pérdida común, pero espero que la sabiduría infinita del pueblo argentino lo supla. La pérdida nos deja huérfanos. Quiero decirle, me deja huérfano. Ustedes saben que pasé momentos difíciles en Bolivia. El compañero Néstor siempre estaba contigo, conmigo. Espero que siga conmigo. Digo esto porque tengo muchos recuerdos. Me dijo en pleno debate, una batalla, eso fue una batalla. La batalla Mar del Plata. Néstor el anfitrión, Lula y yo prácticamente. Tabaré Vázquez también. Pero la batalla continuó contra la mayoría y Bush allí en persona que querían imponer el ALCA. Y recuerdo Néstor, incluso me llamó en una parte, él dio un receso y entonces me llamó por allá y dijo, mira, che, cuando yo necesite que tú tomes la palabra, era muy hábil, ¿eh? era un líder muy hábil y astuto, con un gran instinto de la oportunidad. Él me dijo, mira, che, tú que hablas tanto, cuando yo necesite que tú hables y hables y hables y hables para desgastar a esta gente, te doy la palabra de repente. Y así lo hizo. En algún momento me sorprendió, y yo, sin yo haber pedido la palabra. Tiene la palabra el presidente Chávez. Y empezaba yo a darle, que dale y dale, ¿no? Y para ir desgastando al adversario. Hasta que Bush se paró y se fue. Porque Bush no aguantaba que yo tomara la palabra. Cuando yo tomaba la palabra, se paraba y se iba. Bueno, esa cumbre terminó con la derrota del imperio. Y además sirvió para fortalecer nuestra relación humana, política, con ese grupo que fue surgiendo. Aún no estaba Evo de presidente, aún no estaba Correa, aún no estaba consolidado pues el nuevo mapa suramericano. Era una batalla en minoría, pero con qué fuerza moral y con qué razón histórica además. Bueno, se nos ha ido un baluarte. Bueno, ahí escuchábamos a Chávez en último lugar, a Evo Morales, a Pepe Mujica. Sí. Al de Pepe, el de Chile también. Estuvo Piñera. Piñera. Que contó la anécdota. ¿Quién era el señor ese bien mulato del pelo blanco? ¿Quién era? No sé, Ray Charles. No sé. Como, él parecía como un africano. No sé quién era. Ahora no ubico quién me dice. No sé quién era. Lo vieron. Estaba ahí al ladito. Un señor mayor, pero bien negro, mota y el pelo blanco. ¿Será alguno de esos? Si alguno sabe, que nos mande el mensaje. Alguna de la comitiva de Brasil. No sé. Bueno, vinieron todos los presidentes. Y esta cosa había, ¿no? Buena de, onda. Y estirar en la tele, estirar. Mostrar cómo pasaba la gente. Yo tuve tres momentos que me emocionaron. Y yo descubrí uno que no lo descubrió nadie. ¿Nadie? Porque nadie lo dijo. Bueno, estaba el momento cuando los mozos fueron y le aplaudieron, se los vieron muy emocionados los mozos. La gente de mantenimiento también. Sí, por eso. El nene este de 10 años que lloraba desconsoladamente. Había una nena muy chiquitita que tocaba el pecho también. Sí, y que estaba en silla de ruedas. Sí, ahí fue cuando Cristina, fue la primera vez que Cristina salió de al lado del ataúd. Del féretro. Sí, fue a saludar. Y la otra cuando empezó a cantar este tenor. El tenor, no lo pude ver, me dijeron que bueno, fue... Sí, yo no lo esperaba. Y esa cosita, ¿no? Porque a mí me daba ese miedo de decir, a este lo van a bajar en cualquier momento, ¿viste? Cuando uno empezaba a gritar, van a empezar, o uno que cantó el himno, que, ¿viste? Como que yo pensaba... Bueno, la gente cualquier se expresó. Momento. Sí, sí. Se expresó. Eso es lo que yo vi. Se expresó y estaba todo bien. Y esto de recalcar, ¿no? Recalcar que, miren, la juventud, cómo... Está bueno, pero recalcarlo. Sí, pero. Pero según los medios. Ahora, en Radio Mitre también empezaron con el tema de, ¿cómo se llama? Lo que pasó, ¿no? Lo que no se vio. En teoría, Fernando Bravo, Alfredo Leuco y Fernanda Iglesias y María O'Donnell fueron agredidos. Porque, bueno, la cola pasaba por el frente de Radio Rivadavia. Sí. Entonces, muchos los insultaron a ellos, que de hecho tuvieron que pedir a la policía para salir. Me pareció pacífico. Es lo que decía, que había pintadas, qué sé yo. Y ellos decían, ¿cómo puede ser que haya pintadas en una radio tan ecléctica como es Rivadavia, donde tenés a Víctor Hugo Morales y a Magdalena? O sea, como que... Mucha gente de las que pasaba gritaba, Clarín, las vas a pagar. Sí. Clarín, las vas a pagar. A Cobos como le dieron. A Cobos como sí. le dieron. Ahora, ¿con qué cara sale Cobos, no? Porque... Y, pero lo que pasa es que te... Bueno. La única persona que yo dije, dijo lo que realmente sentía, porque después vamos a ver en quién te ha visto y quién te ve, otras cosas, fue la de los ojitos que hace fuerza para mirar al mejor estilo Néstor, Margarita Stolbizer, que fue la única que dijo, yo sigo opinando lo mismo de Néstor Kirchner, diciendo que él hacía mal la política, que ejercía una política muy violenta, que no compartía ese tipo de... Pero bueno, en lo humano se acercaba a la presidenta. De hecho, ella no fue, pero fue Ricardito Alfonsín. Hubo muchos sí, ausentes. Fue el hubo ausentes. Ricardo, sí. Sí, sí. Y bueno, y como decíamos antes, ¿no? El tema de, ¿cómo se llama? La gente de 678 que hizo ese programa homenaje donde muchos eso sí, artistas fueron. Estuvo lindo. Y bueno... Estela, Eve estuvieron ahí en el funeral, sí. O sea, todo mostrado, bueno, todo, muy televisado estuvo. O sea, Eve de Bonafini se acerca, bueno, Eve lloraba, pobre la señora, lloraba, realmente sí. Lo quería mucho y se notó mucho cuando Cristina le dijo no llores, no lo sufras. Sí, Cristina la consolaba a Eve. Y bueno, ¿y cómo los medios tomaban esto? Y en realidad, esto, o sea, ¿no? Ella no tenía por qué decirlo porque no tenía ningún micrófono encima. Porque lo más, dijo muy bueno, en la intimidad del abrazo. A ver, pero está muy atento nosotros a todo. Con mis hijos estábamos tratando de... Está muy atento a todo, o sea... No, queríamos saber qué decía. Sí. Y descubrimos algo. Bueno, ¿qué? ¿Eso? No. ¿Qué? Ah. Cuente, voy al cuente, baño, cuente. Dijo algo por el tiro. No. Porque tuvo 12 horas parada ahí al lado de... Claro, pero ayer vio que ella llegó como a las 10 de la mañana. Supuestamente a las 10 de la mañana se cerraban las puertas, todo, pero sí. Había 20 cuadras de cola, era impresionante. Llegó, bueno, ella como a las 10 y 10 más o menos, se paró otra vez ahí y ponele tipo 10 y media, el hijo se le acerca y le dice, ma, pero fue clarito, ma, ¿cerramos? Ella lo miró y le dijo, no. Pero fue bien así, ma, cerramos. Y en otra, que estaba mi hija mirando, el pibe le volvió a decir casi cerca de las 11, le dijo, ma, cerramos. Y ella le dijo, ¿cómo estás, nene? Mirá pero vos. se notó clarísimo. Mirá vos. Se notó, pero bueno, por ahí, ya le digo, a nosotros nos gustaba mucho ver eso. Porque en realidad no había micrófono. Hay que cuidarse con Marisa que tenés los labios. Ah, sí. No, mi hija, dice, va. Sí, dice, le dijo. ¿Cómo estás, nene? Bueno, pero me pareció que la verdad que Cristina se la bancó. Bueno, la transmisión... Le gustó, le dio lugar a que la gente siga pasando, se corrieron todos los horarios, todo. ¿Cómo se fue? ¿Cómo salió el féretro de ahí? ¿No? ¿Cómo se hizo esperar? Ah, no vi eso que me contó usted, que ella y después cuando, y dijo, cuando llega allá a Santa Cruz, a Río Gallegos, tenía no 8 kilómetros hasta llegar al cementerio. Montón. Y bueno, la gente se agolpaba ahí al frente del féretro, la Policía Federal lo quería sacar, y Cristina se bajó del coche y dijo, no, déjenlos. Que toquen. Yo no sé hasta qué punto, o sea... No, el Canal 13, no sé si era necesario. Esta, Canal 13 dice, estaban no las dos imágenes, la imagen de acá y la imagen de los pintores con el rodillo dándole a la bóveda. Casita, a la bóveda, ¿no? Y dice, mientras que, y no me acuerdo cuál periodista dice, sí, dice, porque, bueno, dice, esta será, dice, la morada de los restos de Néstor Kirchner por un tiempo, dice, porque están arreglando la bóveda maltrecha y abandonada, o sea, le tenían que dar del tío, dice, porque la familia hace una semana había comprado la tierra. Así que, una semanita. Había bien. Comprado el ternito. Sí, está bien. Pero le mandaron, era necesario decir, la tumba abandonada y maltrecha. Claro, sí. No, bueno, de hecho, Canal 13, en un momento, dice, mostraron un hospital que estaba a mitad de hacer en el Calafate. Y dijeron, ¿se hubiese salvado Kirchner si hubiese terminado ese hospital? Ay, no, cosas escuché así. Así que bueno, nos vamos a ir con un temita que es, cambiamos ahí, ahí la herida oscura. La vida oscura. Porque es una herida esta. Sí. Va. Thank you. madura, tierra escondida. Ay, ay, ay, madura, tierra escondida. El tiempo muere gritando. Ay, ay, ay, madura, se va secando. Ay, ay, ay, qué oscura, sangra la herida. Tus trenzas se hacen brida, ay, de una fiera. Y secretos helechos para la espera. Tus trenzas se hacen brida, ay, de una fiera. Que lloré, lloré llorando lágrima dura. Ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor. Lo que me daba placer ahora me da dolor. Ya estuve al otro lado del mostrador. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Vos siempre cambiando, ya no cambias más. Y yo seguimos en mediocre. Seguimos en mediocre. Sí, así a último momento vamos diciendo esto. Estamos sí, acá los manotazos. A los manotazos. Bueno, son sí. Las 4 y 20. Y 20. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te pero ve? Pero antes que quién te ha visto y quién te ve, tenemos mensajes para dar. Tenemos mensajes. Sí, adivinó una persona. Una persona adivinó. Sí, pero a una de las personas, no a las tres. En realidad. No. Yo ya dije que no me acuerdo. En realidad, al grupo, a la pareja, pero no a la tercera persona. Sí, otra porque gente hay dijo una Abba. Hay dos versiones. Abba eran cuatro. Claro, hay dos versiones de esta canción. Hay una que la canta uno que la hizo muy famosa. O sea, este dúo que ya damos otra, que es el argentino, sí, que lo hizo muy famosa. Y otra que hizo una versión así media de alguien que también estuvimos hablando recién que vos mataste. Ay, bueno, no. Bueno, ¿Maradona? Sí, wow. Pero esa versión no es con el otro. Y teníamos otro mensaje, sí. Tenemos otro mensaje que dice... No decimos el nombre de que la no, adivinó. No, no, no. ¿Sabes no, por después qué? Porque después se llama a otra persona no, y sabes quiénes y son. Y tenemos que entregar el auto, no. Bueno, otro mensajito. Sí. Hola chicos, estoy chocha al ver los kioscos con las pilas enormes de Diario Clarín sin vender. ¿No es bueno? Un beso, Cecilia. Gracias, Cecilia, por tu mensaje. Sí, no, qué sé yo, depende. Está bueno cambiar y ver otros diarios, no que se venda solo Clarín. Está bueno. Fue una está suerte. Está bueno. El que las hace este, las paga. Epa, sí. Muchos está decían bueno. Que lo había, mucha de la juventud decía, lo mató Clarín, lo mató Mañeto. Ay, bueno. Sí, pero bueno, qué sé yo. Está bien, no, qué sé yo. Bueno. Bien, no sé, pero bueno, por lo menos dejó bastantes molestias. Sí, por sí, sí, sí. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve de la fecha va a estar dedicado a personas que estuvieron ausentes pero hablaron? Hay uno que estuvo. Sí, dos que estuvieron. Y tres que estuvieron. Y también que hablaron. Y otros mandaron saludos. Mandaron saludos. Tuitearon. Primero, la primera persona, siempre refería a esto, ¿no? A este momento que pasó la Argentina esta semana. Sí. La primera persona que habló fue Cobos, como dije antes, diciendo que él brindaba todo el apoyo a la presidenta, etcétera, etcétera, etcétera. Y dijo, declaraciones que dijo fue que Aníbal Fernández, que él tenía pensado ir al velorio. ¡Ay! Pero Aníbal Fernández decían, le dijo que no era conveniente. A cada rato decían, Cobos está evaluando sí. Si va sí. O no va. Sí, el Cobos está evaluando la patada en el traste que le iban a meter si llegaba no, a aparecerse ahí. No lo linchaban. Y hacían un enema lo con una maten, corona. Lo matan. No podía. Sí, sí, sí. No. Bueno, después otra de las personas que también declaró fue que lo escuchamos acá en el programa anterior de Estado de Coma, el que, bueno, nombrás, Carlos. Carlos que dijo que, ay, Dios. Méndez, ¿por qué sí, no fue sí. Él el que...? ¿Por qué no se pusieron? Hay tanta que... Ay, por favor. Bueno, hay tanto. Sí. Después también estuvo Macri. Dice que fue. Yo en ningún lado sí, salió. Fue. Dicen viste? Que fue. No lo llegué a ver, pero debe haber estado en el baño. No, pero dicen que fue. Sí. Y lo que pasa es que capaz que no lo firmaron. El único que fue y que lo firmaron ahí al ladito de Jonca era de Narváez. de Narváez fue... Bueno, fueron juntos, de Narváez y Macri. Yo no sé. Los dos dijeron que fueron, sí. Sí, sí, por sí, lo sí menos, dice que, lo, que fueron. Lo que pero... pasa que no, por ahí había mucha gente que después estaban estaba ahí paraditos. Ricardito Alfonsín. También fue. Fue uno ahora, de los una vez que se llegó. Muere una persona, es... ¡Wow! Viste, ya es... Yo siempre dije lo mismo, cada vez que te morís, sos bueno. Sos bueno. Pero me parece que en este caso había que ir en el cumplimiento del deber, por así decirlo, porque hay una realidad. La que desapareció fue Lilita. Esa, bueno, Lilita, después de esto, después de no este haber ido a saludar, ajá, a respetar el protocolo, la investidura presidencial, Lilita, retírate de la política. Ahora, Lilita, ¿este era el apocalipsis que no ella veía? ¿Será este el apocalipsis? Para mí decía, ya está, Lilita es... ¿Lo habrá hecho Gualicho con Lilita? Nah. Porque viste que Lilita anda con todas esas cosas. No. Lilita le envidia hasta el velorio. Tal cual. muy bien. Sí. Lilita, sí, sí, sí, no. Estuvo muy mal lo que hizo, porque tendría... Así como fue Alfonsín, o como lo dijo la chica esta, Margarita Stolbizer, que no fue... que fue una comitiva del GEN, pero dijo, yo sigo pensando lo mismo. Lilita, para por lo menos no aparecer, sí, decir algo, por el hecho de, yo no digo nada, no es así la cuestión. No. Para así mí que... hay una realidad. Uno, el que está en la política, el que trabajó en el gobierno, ya sea de lo que sea... tiene que ir y rendir un mínimo homenaje más allá de que estés de acuerdo o no con el desempeño político. Porque hay una realidad. El día que se muera Méndez, sí, acuérdese, va a tener los mismos honores que todos. Pero gente, no va a haber nada. No, va a van haber a ir, van a ir todas las Mirá. Viejas. Chotas chongas que van a, ser van chotas, a ir igual. Pero con las extensiones rubias, van platinadas. A igual, sí, van a ir igual. Y si se muere el año que viene, que va a estar Cristina se va a encargar de que tenga todos los honores como corresponde. Y lo van a pasear en la carreta y todo. Y es así. Así que van a ir. A Alfonsín lo reventaron y le dijeron tantas cosas. Después pero se agarraron ese... de qué? De que fue el padre de la democracia. Democracia. Pero bueno, siempre es lo que yo siempre digo. Y lo vuelvo a repetir. Ahora, ¿el padre de y no, tuvo un montón de tiene un montón ahora de títulos. No, pero más allá de eso, sabemos eso. Que más allá de que son como se dice logros del pueblo, ¿no? Sí. Bueno, pero él se hizo cargo. Alguien dijo ayer Faraglia, creo que Toñetti dijo que todo el mundo lo criticaba porque enarbolaba las banderas de los derechos humanos, etcétera. Bueno, la bandera de los derechos humanos estuvo tirada ahí muchos años y él fue el único. Me parece que perfecto. Está bien, lo fue que hizo. Una cuestión eso política, bueno. Eso nadie lo discute. O sea, el tipo sabía que por este lado tenía que juntar gente, recordemos, ¿no? Que con el 22% asumió, ¿no? Un estratega. Eso siempre fue lo que yo admiré. Creo que se ocupó de cosas cargo, que estaban medio se hizo en cargo el del tema de la ley de medios, que gente que nadie lo... Está bien, fue por una pelea con el grupo Clarín. Papel que hasta, prensa, vamos todo, también su Marcelo, pero si estaban juntos con Gris. Pero bueno, por eso te digo, o sea, hay que ver cómo viene a mano, hay que saber leerlo. Está bien, se hizo cargo, o sea, podría haber hecho política amigos. Podría haber hecho política desde otro lado. Bueno, sí. La hizo desde este. ¿No? No estuvo mal. No. Sí. Bueno, así que hizo te algo. Guste o no, sí, no seguro, hizo algo. Más allá que el famoso que digan, sí, el matrimonio, no sé, sí, todo sí, eso sí, que sí. Se decía, bueno, no importa. Bueno. Bien, tenemos un temita para dedicar a quién te visto y quién te ve, porque mucha gente que fue sin querer queriendo. Sin querer queriendo, justo, vi luz y entró. Vio luz y entró. Buscaron en un beso, dibujando un corazón con tu nombre.

fábricas textiles y para una fábrica que iban a ensamblar tractores. O sea, de ahí a ¿Y que... ¿Y de todo es, nada. De todo decían que iba a ser una cosa del titanio, bla, bla, bla, bla, bla. Del uranio, perdón, bla, bla, bla. Nada. O sea, cómo agrandan las cosas, ¿no? Hay que investigar un poquito más. A mí me da pena el gas, porque veo que ellos tienen tanto gas en Bolivia. Al pedo. Porque la gente no tiene gas. No, está, el gas está al pedo, valga la redundancia. Lo ven, lo venden todo. Sí, sí, sí. Nosotros importamos. Oh. Bueno, ¿usted tiene alguna noticia? Yo tengo alguna que otra cosita. Sí. Por ejemplo, en Pekín, rescatistas ayudan a un hombre que a sacar el brazo del inodoro, porque quiso sacar el celular. Tuvieron que desarmar todo el inodoro. Sí, no, sí, sí. Y bueno, pasa, pasa. Acá y pasa. Hay una claro, Piñera estaba afuera recibiendo brazo. Bueno. Y después acá hay un integrante del equipo de la radio que también el sábado hace un par de semanas, de días, perdió el celular también. Pero no en el inodoro. No, no sé dónde. Bueno, pero este se le atoró el brazo, o sea, ya está, se te fue. Bueno, sí. ¿O no? ¿Qué es eso? Y a lo mejor bueno, en Nicaragua, ¿sabe que tienen una nueva estrella en el circo? En el circo, en el zoológico. No. No en Nicaragua. Ah, pero un cocodrilo cojo. ¿Cojo? Sí. ¿El cocodrilo? Yo no. ¿Cómo? ¿Y cómo te das cuenta que es cojo un y porque cocodrilo? Porque si caminan mal los cocodrilos. Pero bueno, este camina peor todavía. Peor todavía. No. Bueno, esto es... Claro. Cocodrilo que... Y lo que es feo, veo que hablando de Estados Unidos, un nenito se subió a un globo aerostático, 3.000 metros de altura. No apareció mal, nena. Todavía lo están buscando. Dicen que el nenito se subió solo al globo... Se soltó, lo siguieron con el helicóptero, todo, pero como el radar, no lo pudieron seguir por radar, se perdió el nenito. No. Mucha pelota, sí, mucha pelota. Ya se te pasó de travieso. ¿Pero usted se acuerda del cura ese que se fue volando por...? En Brasil. Sí, y nunca apareció como lo no sé cuándo. Él no. Sí, apareció muerto. No, como apareció a los 3 la sillita meses. Vacía. No, apareció muerto. Apareció muerto, el cura, se lo llevó a Dios. Yo me acordaba de eso. No. ¿Alguna cosa más? Después una monja, en Escocia, una monja heredó el prostíbulo de la madre. ¡Ah, qué bueno! Está buenísimo, está buenísimo. Y después algo lindo que vi, ¿no? Que me gustó. Ajá. Hubo galardones insólitos, ¿no? A la ciencia, sí. Descubrimientos. Pero en Harvard, ojo. Bueno, no es gran cosa. O en la casa de Marí se dio un premio. No. Bueno. Un hombre inventó un aparato que se conecta a un helicóptero y sirve para recolectar mocos de ballenas. ¿Para qué es el moco de ballenas? No, a lo mejor hay una para cosa. Analizar si no si sé tiene qué, alguna propiedad. Pero usted se imagina que es como una pala. Claro, no es moco. Es un aparato. Un succionador. Claro. Y bueno, y esto está bueno. Bueno, ¿sabe que descubrieron? ¿Qué? Que los murciélagos practican sexo oral. Y porque viste que duermen al revés. ¿Por qué duermen al revés? Batman. Pero hay que estar espiando a los murciélagos. Sí, bueno. Claro, como chupan. Claro, está bueno. Qué loco, ¿no? Chuc, chuc, chuc, chuc, chuc, chuc. Qué bueno. Está bueno, ¿no? Sí, está bueno. Bueno, los hombres en las axilas tienen olor a queso agrio. Y las mujeres a cebolla y uvas. Así que cuando el chibolete... Tiene ese olor. Ustedes olor a queso y nosotras a cebolla y uva. Yo más a cebolla. Es un descubrimiento, negra. La ciencia es la ciencia. Escúchame. Después demuestran que las pulgas saltan más alto que los gatos. Hay que estar midiendo. ¿Qué tipo de gato también? ¿Vos te imaginas? No hables tipo de gato. Para el centímetro midiendo la pulga. Va a aparecer gatito coco no. Y se va podrito. Bueno. Bueno, y esto es importante para la ciencia. Una nariz electrónica puede detectar por medio del aliento enfermedades renales. ¿Y hay cada uno que tiene un aliento? No, es una nariz electrónica. Te ponen con un palo así la nariz. Sí. Usted hace, y te dice, tienes una infección. Aparte de haber comido una infección renal terrible. Anoche, pero sí. Está bueno. Después inventaron un cono para comerte el helado, un cono giratorio. Vos sacas la lengua y gira. Bueno. Eso lo quitaron los yanquis. Hay que estar. Con el culo aplastado ahí. Ya, no querés ni girar el cono. Claro, está bien, sí. Bueno, estaba bueno, ¿eh? ¿El aparatito? Está bueno. Y eran japoneses. ¿Por qué? Una así, las hojitas chiquitas y la lengua afuera y el helado que, que gira. Giraba. Uh-huh. Y después hay una camiseta para rascarse la espalda. Ah, está buena. Está buena, esa está buena. Está buena. Así que bueno, fueron descubrimientos premiados estos, ¿eh? Ah, premiados. Premiados, ah, bueno. Sí. Son descubrimientos insólitos de la ciencia. Bien. Y bueno, y tenemos una noticia que mañana en Brasil, Vilma, aguante Vilma, vamos a ver qué es lo que pasa para ver si Vilma... Suspendió, ¿no? La claro, había suspendido todo, porque bueno... Sí. Pero bueno, vamos a ver Vilma. ¿Y qué le podemos dedicar a Vilma? ¿Qué podemos dedicar? A Felicidade. Ah, la Felicidade. Tristeza não tem fim, felicidade sim. Ah, felicidade é como a pluma que o vento vai levando pelo ar. Voa tão leve, mas tem a vida. Precisa que haja vento sem parar. A felicidade do pobre parece a grande ilusão do carnaval. A gente trabalha o ano inteiro por um momento de sonho pra fazer a fantasia de rei ou de pirata ou de jardineira, e tudo se acaba na quarta-feira. Tristeza não tem. Y creo que tendría que le he puesto Dios a Cristina, porque es sobrenatural el personaje. Pero Mariano, me está diciendo una estupidez atómica. O sea, te lo digo con toda honestidad y con todo el respeto que te tengo. No, respeto poco. Estás escuchando Mediocres. Así soy yo. Por FM Moreno. Así soy yo. Ha vuelto, señores, señoras y señores, ha vuelto las noticias del medio. ¿Y? ¿Qué hace? ¿Por qué? Las noticias del medio eran un bloque que a partir de la irrupción acá de la señorita Marisa Villegas la hemos sacado, la hemos olvidado, pero hoy vuelven. ¿Por qué? Porque el martes 9 de noviembre el señor Aliberti y su escuela de radio, Éter, va a entregar los premios Éter a la radio. ¿Qué significa Éter? Escuela Terciaria de Educación Radiofónica. ¿Radial? Radiofónica. Ah, bueno. Así que... Para mí el Éter era otra cosa. El Éter. Para ustedes suena el Éter. Bueno, la cuestión es que se dio a publicar el tema de las nominaciones. Sí. Recordemos que Liberty está muy a favor de lo que es el tema de la ley de medios. Uh-huh. Y si uno empieza a desglosar un poco de lo que es el tema de las nominaciones en sí, de las ternas, sí, vemos que no hay nada que se destaque. ¿Cómo? Claro, no viene nada que se destaque. ¿Se acuerda los viejos premios de Canal 9, el 9 de Oro? Ah, sí. Es exactamente lo mismo. O Martín Fierro, siempre está, lo mismo. Agarra, ¿por qué no? ¿Y nosotros? Eso es lo que no estamos en ningún lado. Es más, más allá ¿no de la ironía, no hay ninguna ninguna ser radio comunitaria que esté ternada. Ah, qué mal eso. Qué mal eso, Ah, no. Yo bueno, tenemos todos los vidrios. Conductores de AM, por ejemplo, está Víctor Hugo, Alejandro Dolina y Fernando Bravo. Siempre lo mismo. ¿Quién va a ganar? Dolina. Así, ajá, de sencillo. Conductor de FM, Pergolini, Matías Martín y Claudia María Domínguez. ¿Se acuerda que el chico Odol pregunta? Ahora tiene un programa en ¿lo Pop Radio. ¿Lo pone el pibe? Bueno, ¿quién va a ganar ahí? Pergolini, como siempre. Después, Matías, no sé si Matías Martín. Matías Martín. Mejor programa de AM, La Venganza Será Terrible, La Mañana Continental con Víctor Hugo y El Nombre de las Cosas, que está en Nacional. Ahí lo que va a ganar es sí o sí. Y La Venganza Sería Terrible, porque si se lo dan a Liberty, como que no da, ¿no? Tampoco, un poquito. Después también tenemos, ¿qué más? Mejor programa de FM está... Basta de Todo, que es el de Matías Martín, sí. ¿Cuál es? De Pergolini. Y Perros de la Calle, de Andy Kuznetsov. Que de la no calle lo soporto. Después tenemos también siga usted, a ver qué más tiene ahí. Acá dice, bueno, Basta de Todo. Esto ya lo dimos, ¿no? No, es otro. ¿Programa en FM? Ya lo puse. ¿Y qué me dio este papel acá? Y fíjese, los primeros de acá arriba. Pero ¿y acá? ¿Cuál es el título de este? Ese de ahí abajo, ese programa de AM. Bueno, La Mañana de Continental, Ciudad Gótica, La sí. Red, Bravo Continental. Bueno, ahí gana. Lo que va a ganar es La Mañana, porque todos saben que estos premios los vota gente de Éter, ¿no? Y van a apoyar a Víctor Hugo, más que seguro, bueno, ¿no? Porque el otro es de Jorge Rial y el anterior que dijimos era de Bravo. Ah. Así, ¿qué más? Mejor programa en FM, sí. Basta de Todo, Metro, Lalo por Hecho, La 100, Metro y Medio, Metro. Y ahí lo que va a ganar para mí es Basta de Todo. Bueno, como ahí te sí, quiera. Ahí sí. Sí. Qué noche te sí, sé. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Programación AM, Continental, sí. AM 590, Nacional, AM 870, Mitre, AM 790. Y ahí va a ganar Nacional, porque hubo un cambio total. Como a usted se le cante desde que está Bauer está ahí. Bien. Sí, ¿qué más? Programación FM, Metro, FM 95.1, Rock and Pop, FM 95.9, Blue, FM 100.7. Ya ahí no fui, Tete. ¿Quién gana? Y ahí va a ganar Metro. Metro. Programa musical, Canciones son Amores, Mitre, La Casa de Rock Naciente, Rock and Pop, Club Brasil, Blue. Y para mí va a ganar ahí La Casa de Rock Naciente. ¿Te parece? Seguro. Bueno, deportes, Víctor Hugo Morales, Continental, Un Buen Momento, La Red, Competencia, Continental. Ahí de nuevo, Competencia Continental, porque dentro de todo también va a estar Víctor Hugo. ¿Sí? Equipo de producción semanal, AM, Reunión ajá. Cumbre, Nacional, Una Buena Idea, del Plata, Todo con Afecto, Nacional. Todo con Afecto. Gusta. Todo con Afecto de Apo va a ganar. Bueno, equipo de producción diario AM, La Mañana, Continental, Bravo Continental, Radio Continental, Magdalena, Tempranísimo, Continental. Un apoyo a Bravo le van a dar ahí, más que Bravo, seguro. Bravo. Sí, sí. Equipo de producción semanal FM. Cheque en Blanco, Rock and Pop, Ranking Rock and Pop, sí. De la Rock and Pop, La Casa del Rock Naciente, Rock and Pop. Ahí va a ganar Cheque en Blanco, más que seguro, porque es un programa periodístico, está hace años y muy pocos premios puede tuvo. Puede ser. Equipo de producción radio, diario FM, ¿cuál es? Rock and Pop, Basta de Todo, Metro, El Exprimido, Radio 1. ¿Va a ganar cuál es? Basta de Todo. No sé. Revelación. Espere, cachito, que nos quedó colgado acá. Espere, que acá quedaron. Conducción masculina, pero esto postado por el jurado, ¿no? Que está Víctor Hugo, Chiche Heulun y Bravo. Chiche Heulun ahí como que chupete en el traste, que no tiene nada que ver. Después está conducción femenina, Magdalena. Liliana López Foresi y Mario Donel. Le van a dar a Liliana López Foresi porque ya ganó el Martín Fierro. Más que seguro va a ganar ahí. Después en masculina en FM está Matías Martín, Lalo Mir y Sebastián Wanreich. Lalo por hecho, ¿cómo no? Lalo por hecho. Y después tenemos conducción femenina en FM. Está Julieta Pink, que no la soporto, que está con Wanreich, el metro y medio. Elizabeth Bernassi, la negra infaltable, y Ernestina Páez. Si llega a ganar Ernestina Páez, si está la negra Bernassi. De mediocres. No, eso es en revelación. Va a ganar la negra Bernassi. No, y lo otro también. Sí, sí. Bueno, y ahora tenemos la revelación. ¿Qué dice acá? Sol Rosales, Dale Mega, Matías Canillán, competencia, La Vuelta Continental, Free Rock, viernes 20 a 21 horas, Radio Libre 99.3 FM. ¿Qué es todo esto? www.mutualsentimiento.org.ar. ¿Qué es esto? Es un programa, qué sé yo, no sé. Revelación. Bueno, sí. Sol Rosales. Disculpe, Marisa, pero ahí no estoy yo. Hola, gatito Coco, ¿cómo es anda? Cierto. Estoy muy en contra de Tienes razón. Acuérdense, mis oyentes, que bueno, antes que nada, buenas tardes. Hola, corazoncito. ¿Cómo anda, gatito Coco? ¿Cómo le va? Perfecto. Tiene razón. La verdad que no puede ser. No puede ser porque... Primero que yo en revelación no estaría. Estarían ustedes que son mediocres. Yo estaría en mejor conducción a nivel FM. Y sí. Sí, la verdad. ¿Estás seguro, Néstor, que no está eso, el gatito Coco? Esa es la bronca que me tiene Aliberti a mí. Aliberti está con un encono personal. Sí, la verdad que... Y porque Aliberti fue el que lo adoptó en principio. Eso es por envidia, porque yo hablo mejor que él. En tono mucho mejor que él. ¿Que quién? Que Aliberti. ¿Usted pero me presta totalmente, atención cuando estoy hablando? Sí, le presto atención, pero es que me quedé impactada con esto. Qué lindo que se vino. ¿Va a la fiesta hoy? Claro, vine así para la fiesta. Le gusta la corbata que me puse. Sí, me encanta esa corbata amarilla. Sí, sí, sí. ¿Qué hora es? El anillo. El anillo de sello en el meñique, le queda lindo. Ay, con la G de gatito. Me encantó. Ay, son las 5 menos 10 son. Estoy muy contento. Sí, así que está re lindo. Sí, ¿y va a ir a la fiesta hoy? Sí, voy a ir. Yo voy a ir. ¿Bailamos? Dale. Usted me dijo que yo estuve escuchando que iba a bailar la pollera amarilla. Soy gatito Coco. Va directo. Bueno, pero Héctor, usted sabe que... Podemos hacer que parezca un accidente. Yo así voy con que... usted. ¿Y anduvo por algún lado en especial, gatito Coco, estos días? No. ¿Por qué no? Porque estaba todo no cortado. Nada. ¿En qué país vive usted? Claro, no, tiene razón. Estaba como todo. Que ¿Fue hizo la cola? No. Yo entré directamente. Entró. ¿Por dónde entró? Sí. Me fui hasta Calafate y volví también. Mira, está bien. Me pareció que lo vi entrar al 55. Sí. No, al tango 55. Al tango 55 de la Fuerza Aérea. Me pareció verlo subir, Qué bien. Bueno, tiene una frase hoy, ¿no? Tengo una frase. Sí. Tengo una frase. Yo la sé. ¿La quiere cantar con nosotros, gatito Coco? No sé. Sería un honor, No sé, pues nos faltaba uno. Le dijimos a Leo, no quiso. Le dijimos a Sergio, no quiso. Tampoco. Cecilia, no se copó mucho. No. Ay, no la canta. Mire, le muestro, es esta. A ver. ¿Te parece? Me parece que ¡ay! Sí. Listo. Yo hago. Bueno, la frase ¿cómo era? A ver. La frase es, ya no la engañes, ella lo quiere, la vida da solo una oportunidad, acéptalo. Sí, esa canción la hizo Pimpinela con Diango. Yo hago de Diango. Dele. Arriba las palmas. Escuchen, Atención. Ese hombre no se quiso hacerte daño. No le causes, no le tengas rencor. Convéncelo. Ese hombre solo quiso ocupar el enorme vacío que en ella tu amor deja. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas, pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño. tal vez a su lado, ella sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que siente, pero voy a decirte lo que ella me habló. Cuéntale que estoy muy bien, que fueron muchos años de soledad, que ya nunca podría volver con él. No lo puedo hacer, convéncela. Dile que así es mejor, que al fin hay alguien que ahora piensa en mí, no, que tiene mucho tiempo y me demuestra amor. Sé que él le mintió. ¿Por qué hablas así? Sé que él le mintió. Ese hombre, se nota que la quiere. La he visto tan cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes, y por eso te duele. Él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablarle, sé que comprendería. Le haría saber que ya está junto a él por dolor. Ya no te engañes, ella lo quiere. La vida es solo una oportunidad, acéptala. Aunque sé lo que sientes, yo tengo que decirte lo que ella me habló. Cuéntale que soy feliz, que a veces me da pena mirar atrás, pero no tengo miedo, quiero vivir. ¡Convéncela! No lo puedo hacer. Dile que hoy he vuelto a querer, que hay alguien necesita por fin mi amor, que con pequeñas cosas me ha hecho bien. No fue culpa de él, ese hombre robó. Ese hombre no quiso hacerte daño. No le guardes rencor. Compréndelo. No lo dudes. Es tu amigo y te quiere. Porque ese hombre. Soy gatito caca. Ese hombre. Soy yo. Boludo. Boludita. Boluda. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias, gracias público, muchas gracias, muchas gracias. No, no. Boludo. Cornudo. Gatito Coco medio como que se está zarpando. Cornudo. El gatito Coco, qué bien. Pero me emocionó. Qué lindo tema. Qué cosa. Me entró por los huesos. Sí. Y yo así lo miraba, que, Leo, pero Leo no se negaba. Sí, se negaba. Se negaba. Bueno, gente, los esperamos hoy a la noche. A partir de las 9 de la noche en Libertador 875. Y bueno, a partir de las 6 de la tarde va a haber un programa especial de 6 a 9 donde vamos a estar todos toditos de la radio. Y a la noche, si quieren, cantamos otra vez. Dale, el gatito Coco. ¿Se prende? Por supuesto. Ay, sí, venga. Adiós, gente. Estuvimos a la puesta al aire el señor Leonardo Smerling. Sí. La señorita vale. Claudia Abramowski allá en la producción. En la producción. Marisa Villegas. En la co-conducción y en la recontraconducción, Néstor Benítez. Y el gatito Coco. Y el gatito Coco. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¿Por qué será que todo guarda algo? Cosa tan normal.